Nuevos discos. Nueva hora. Una nueva hora comienza en La Rocker. Y te presentamos al nuevo rock nacional. Gangnam Style. Mamá, para en la chuta también la rocha. Brinco con mi mamá. Como cada nueva hora aquí en La Rocker, como cada viernes en Volver ni a Palo, siempre escuchamos un nuevo disco, una nueva banda, una nueva canción. Y en este caso vamos a dar cuenta de una banda que ha sacado hace una semana exactamente, el 5 de mayo pasado, su primer EP. Y la banda se llama De Mama Gaucho Malo, una interesantísima banda que dentro de los tags que forman parte de su Bandcamp, que es dimama.bandcamp.com, aparecen como Latin Rock, Cumbia, Cumbia Villera, Fusión, Buenos Aires. Y agregaría también Punky, porque hay un montón de otras, varios estilos. Bueno, de hecho escuchamos acá en este tema que se llama Dubai, que tiene un estribillo bastante interesante que dice: con el Diego a Dubai nos vamos. Es interesante porque podemos encontrar punk, podemos encontrar referencias, covers a temas de otras bandas. Me hace acordar mucho a lo que hacían los ¿cómo se llama este grupo de japonés? Los Parraleños, exactamente. Que hace muy poco tuve la ocasión de verlos en un lugar y era la misma fiesta, pero en este caso las composiciones originales de los chicos de Dimama también le agrega un par de cosas, como por ejemplo algo del altiplano, como escuchamos a través de un instrumento como la quena, que es muy poco común dentro de lo que es las bandas de rock, ¿no es cierto? Vamos a dar cuenta de los integrantes: Mariano Lynch en la voz y el charango, Diego Cowes en la quena, Manuel Capelli en la guitarra eléctrica y en las voces, Julián Goria en los teclados, en guitarras y voces, el querido Leonel Rojas en el bajo eléctrico y las voces. Leonel vino en algún momento cuando fue el año que me tocó estar solo, el año de licencia básicamente, 2015, fue dentro de tantos compañeros y amigos que vinieron a acompañarnos en Volver ni a Palos. Antonio Doval en la percusión y Hermes Caldiero en la batería. Ellos también se pueden definir como macumbia porteña, ¿no? Y son canciones que, a ver, no le importan mucho las letras a los chicos. O sea, tienen, no, directamente van, tocan, si tienen una idea como para poder hacer la música, van, lo hacen. Y después, bueno, si hay que agregarle algo, casi siempre es alguna referencia humorística o algo sarcástico, digamos. Este tema Dubai, bueno, tiene que ver con eso. La tapa misma del DP tiene mucho de ese sarcasmo que suelen utilizar. Es una especie aparece de, todo el mundo. Es una especie de collage, digamos, de varias cosas, porque puede aparecer Maradona, con este señor que no sé quién es, aparece Perón con una referencia al disco de Los Jaivas, Altura de Machu Picchu, que tiene mucho que ver con eso, la pelea histórica entre Samir y Mauro Viale. ¿Quién más? Putin, ¿no? Putin, Marx y Lenin. Así es, con Jesucristo en el medio. Y Marx, bueno, así medio raro. Y también una referencia tanguera. Así es, aparece el zorzal, secundado, diríamos, por Jimi Hendrix, la Santa Gilda, así. Y un bizarro. El más grande de todos, ¿no? Sí. El más grande de todos, sí. Bueno, esa mezcla de collage, esos collages, esa falta de respeto, digamos, pero bien hecho, hacia distintas personas, es lo que representa a Dimama. Son 6 canciones las que componen este disco. Vamos a escuchar otro tema de este EP llamado simplemente Dimama. Vamos a dar cuenta de El Pequeño Futanari. Blanco está detrás. Pequeño futanari. canto está detrás. Con un delay involuntario de parte de ellos, estamos escuchando a Di Mama Gaucho Malo, con Pequeño Futanari. Me quedé buscando qué era un futanari y hoy encontré, porque Wikipedia es la respuesta a todo, básicamente, que son personajes hermafroditas dentro del hentai, que es básicamente el porno anime. Así que, bueno, si quieren buscar un poco más del anime, bueno, del hentai específicamente, pueden buscar, que es una especie, digamos, de parodia a lo que es el Pequeño Pony, digamos, ¿no? Y es muy interesante porque esta mezcla de canciones, de el sarcasmo, a veces el humor negro, sobre todo los recitales que usan ellos, permite encontrar en Di Mama una especie de fiesta particular de casi una hora. Este EP que salió hace una semana, justamente fue presentado hace una semana en el Archibrazo, esto es en el Espacio Cultural el Archibrazo, esto es en el barrio de Almagro, si no me equivoco, en Mario Bravo el 400, y presentaron este EP que sin duda fue bailado por todos. Recomiendo mucho, aparte de buscar los videos, este disco de Di Mama, buscar los videos que hay disponibles en YouTube, son pocos, serán 4 o 5 nada más, pero que dan muestra de lo que es la fiesta en la cual se arma, digamos, no solamente dentro del público, sino también dentro de los mismos integrantes, cada vez que están tocando. Esta banda me ha llegado en su momento a través de una gran querida amiga, ¿no? Ana Sofía Balbi, quien fue pareja, digamos, de Lonel, el bajista de Di Mama, y que la primera vez que me tocó presenciar dije, bueno, esto es bastante interesante, digamos. Si bien hay muchas bandas que pueden usar el humor, usar la referencia paródica, digamos, en algunos casos, en Di Mama encontré algo bastante gracioso, digamos. Recomendamos mucho los recitales que seguramente van a estar dándose un poco de acá a fin de año, digamos, hasta esperemos, ¿no?, que salga algún disco de Di Mama en algún momento, un disco largo, quiero decir, más que el EP, que permite dar cuenta un poco del gusto de escuchar esta banda. Son 6 canciones. El primer tema se llama Guayaquil, Kill como asesino, Guayaquil, bueno, Pequeño Futanari, como escuchamos recién, Dubai, como también escuchamos el primer tema, El Delito. El último tema es un bonus track pequeño llamado Duraznito, que es un clásico de los Pibes Chorros, pero versionado muy interesante por la gente de Dimama. Y el tema que vamos a escuchar, apenas terminemos de dar cuenta de esta información sobre Dimama, se llama Chau, que es la canción con la que suelen terminar los recitales. Dimama es Mariano Lynch en la voz y el charango, Diego Cowes en la quena, Manuel Capelli en las guitarras y en los coros, Julián Goria en los teclados, guitarras y coros, Leonel Rojas en el bajo y en los coros, Antonio Doval en la percusión y Hermes Caldiero en la batería. No solamente nos despedimos nosotros de Dimama, ellos también se despiden de nosotros y nos despiden diciéndonos chau.